saludo especial. ¿Cómo estás? Te habla Jairo Fonseca y Norma. Jairo desde Colombia y Norma desde México. Hola Norma, ¿cómo estás? Ups, el silencio otorga. Norma, ¿estás ahí? Bueno, vamos a dar un pequeño aviso. ¡Norma! Ok, revisemos. Ay, ya veo, aquí revisando el correo. Norma me dice que está teniendo problemas de conectividad estos días con su proveedor de acceso a internet. Entonces veo que este va a ser un podcast algo solitario. Bueno, entonces sigamos en episodio 0. Iba a ser hoy episodio 1, pero sigamos en episodio 0. Y aprovechémoslo para lo siguiente. La idea es que a través de esta herramienta podamos interactuar de forma más amigable y bidireccional, o sea, en ambos sentidos. Y para eso vamos a hacer lo siguiente. Pues hemos recibido unos correos electrónicos muy bonitos la última semana a raíz del primer podcast que realizamos junto a Norma. Vamos a ver si Norma todavía está por ahí. No, Norma todavía no está ahí. Bueno, y estos correos han sido muy interesantes en cuanto a pues que hemos tenido una retroalimentación que vale la pena compartir. En este momento no tengo los correos acá, la verdad pues estaba preparado para hablar con Norma, pero sí me gustaría pedirte el favor que cuando te comuniques con nosotros a través del correo electrónico nos indiques, además pues obviamente tu nombre, la ciudad y país desde el cual nos estás escribiendo. Y si te pareciera que pudiéramos compartir al aire en el podcast el comentario que tú nos haces, y tanto así si es una pregunta, una inquietud, una sugerencia o simplemente un saludo, nos gustaría que también a través del correo electrónico nos indicaras si lo podemos compartir con las demás personas que están escuchando este episodio y los futuros episodios que vamos a realizar. También hemos implementado una herramienta, ya en el boletín te voy a compartir la dirección, que es un video tutorial que yo grabé muy sencillito, donde explico cómo enviar audio correos o audio mensajes. Esto pues es muy simple, no es realmente, es un archivo de sonido que se envía a través de un correo. Entonces, si lo prefieres, en vez de escribirnos digitando a través de texto tu mensaje, tu saludo, tu pregunta, lo puedes hacer, pero también lo puedes hacer a través del audio, de un mensaje de voz. Entonces, este video que he preparado tiene como ánimo que aprendas cómo enviar audio mensajes o audio correos. Es a través de una herramienta gratuita, el Speak a Messages. Es muy sencilla de usar y en el video yo te estoy explicando cómo usarla. Y si lo consideras adecuado, sería muy agradable que nos enviaras un audio correo y también nos indicaras si lo podremos compartir en el espacio. Entonces, en el correo que nos envías con el audio mensaje, con el mensaje de voz, nos dices, sí me gustaría compartir este audio con las diferentes personas que están escuchando el podcast. Entonces, pues aprovechando que hoy estoy solitario, vamos a hacer eso. Por favor, si tienes preguntas o inquietudes, ya sabes, a través del correo electrónico o a través de un audio mensaje o audio correo. Y por favor nos indicas, además de tu comentario, tu nombre y la ciudad y país desde el cual te estás conectando y estás recibiendo la información que te estamos compartiendo. Norma a través de correo electrónico me ha indicado que hay unos temas que desea desarrollar. Igualmente, si tú consideras que hay algún tema o tópico que quieras que desarrollemos que esté por la línea de la cual nosotros manejamos, que es sentirse bien, a grosso modo los conceptos de ley de atracción, de los Higgs Y en esencia cualquier herramienta que permita un proceso de autoconocimiento y crecimiento personal a través o se identifica cuando estamos realizando procesos que nos hacen sentir bien. Entonces, este ha sido una extensión del podcast número 00. Hoy es octubre 4, domingo de 2009. Norma, ¿ya llegaste? Bueno, Norma, entonces tu silencio otorga y espero que ya mañana lunes o el martes nos podamos conectar y grabar conjuntamente el siguiente episodio de Sentirse Bien, es así de simple. Bueno, entonces nuestros queridos oyentes del podcast Sentirse Bien, un saludo especial. Te deseamos un feliz comienzo de semana muy interesante y seguimos en contacto. Entonces, ya sabes, tanto a Norma como a mí nos puedes enviar un mensaje a través del correo electrónico o un audio mensaje o audio correo, el cual esperamos nos lo hagas llegar. Un abrazo y seguimos en contacto. Bye.